FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Investigan. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Lo que llama más, lo que convoca más, lo que vende más, es una densa columna negra que se eleva a una altura tan notoria que las cámaras de televisión, los medios nacionales, alertados por la policía seguramente, quien les dio y entregó los datos sobre el asesinato de una joven, concurrieron no al lugar del hecho, sino donde se producía un desenlace secundario del tema principal y central. A mí me impactó mucho recorrer Mariló ayer. Eran 2:30 de la tarde, no más, no más. Me impactó, por supuesto, la historia de llegar a esa casa muy humilde de la calle Colón y encontrar una inscripción en la pared, en la fachada, que decía, fue por amor. Le preguntamos a dos vecinos de Karen Macarena Roldán, de 15 años, si esa inscripción respondía a lo inmediato, a lo cercano. Ellos dijeron, está hace tiempo. ¿Cuál es el tiempo? La distancia de la puñalada que le quitó la vida a esta niña de 15 años, en la primera hora de ayer, y la inscripción, una especie de graffiti. ¿Qué tiene que ver la brutalidad con el amor? ¿Qué tiene que ver el maltrato con el amor? ¿Qué tiene que ver la furia con el amor? Entonces, el más atrás es que hace 2 meses la hermana de Karen se quitó la vida. Y dicen los dos vecinos con los que pudimos hablar, se quitó la vida por amor. Por amor a Santiago Alejandro Atala. Que en un ataque de furia, de locura, de ejercicio y dominio de su poder y de su brutalidad y de su intención manifiesta de matar a una mujer, finalmente mató. La hermana de Karen estaba enamorada de Santiago, que tiene 17 años. Y Santiago la dejó a la hermana de Karen. Y esta habría entrado en un pozo tan depresivo que se quitó la vida. Hace 2 meses atrás. Volví a preguntar si la inscripción en la fachada tenía que ver con mucho tiempo y ya no me supieron precisar. Pero en esa humilde casa de color verde que va destiñéndose, un verde muy claro, con algo de plantas en su frente y en la parte lateral derecha, con el alambre desvencijado, convoca a la mirada y a la observación, esa inscripción que dice, fue por amor. Fue por amor. Santiago tenía un cuchillo. Fue el jueves, a la 1:00 a.m. Karen le planteaba a Santiago, de acuerdo a las versiones de los vecinos y lo que la policía entregó a los medios nacionales, en esto hay una coincidencia. Karen había caído en un pozo depresivo, de mucho dolor, y le reclamaba a Santiago que él la había dejado, que la había empujado a esa situación. Y Santiago lo que hizo con Karen fue asesinarla, impactando su arma blanca en el pecho. Fue trasladada al hospital y falleció. Después está lo que más vende, y un título que puede ser drama familiar. No, no eran una familia. Santiago tenía su familia, Karen otra. Existía una vinculación anterior, sí, eran cuñados, ya no lo eran. Y así como me impactó tratar de reconstruir mínimamente una historia que va en dirección a esa barbarie a la que hacemos referencia nosotros, en cada esquina antes de llegar a la calle Colón y ubicar esa casa vacía, no estaba nadie. Se hacían los trámites a la espera de la entrega del cuerpo de esta niña de 15 años. En cada esquina, por lo menos en cada esquina, de 5 a 10 jóvenes. Que ante la pregunta si sabían dónde residía la familia de esta niña, todos decían y todos dijeron, no sabemos nada. Son las pequeñas dimensiones dentro de un territorio que es grande, donde todos saben, pero nadie quiere saber demasiado en el sentido de una situación más. ¿Y qué pueden hacer los medios o qué les puede interesar si ellos no están acá? Si no viven acá, no conocen lo que es esa zona de Mariló. Y dentro de esos pequeños mundos, un pibe, tratando de recuperar los neumáticos de un auto incinerado en un 90% sobre la calle Magallanes, que es el ingreso que uno toma cuando va por la ruta 23 e ingresa a mano derecha hacia el fondo, hacia Mariló. Familiar de Santiago o amigo de Santiago dice, este auto era de mi viejo, ya no había gomas y estaba empecinado en recuperar los neumáticos o las llantas o algo. Mientras la casa muy precaria de Magallanes al 2976 ya se había consumido en gran medida por las llamas. Cuando salí de Mariló junto a Cintia, que nos llevó un tiempo ubicar la casa de Karen, ya no estaban los medios nacionales, ya no había un humo negro subiendo e indicándonos un camino. Cuando todo había pasado, cuando lo tranquilo no es algo que exista, sino que la detonación será mañana, un nuevo golpe será pasado mañana, u hoy, o ayer. Pensé en lo que nosotros veníamos diciendo antes del Encuentro Nacional de Mujeres, y en la cobertura de Cintia, decíamos 14 femicidios en Salta. Que el gobierno de la provincia de Urtubey decretó hace 2 años la emergencia por violencia de género. Yo les pregunto a quienes escuchan el programa, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas este año en Moreno? ¿Tienen registro de la cantidad? ¿Importa la cantidad? ¿Por qué decía 14 muertes en Salta en un año y en Moreno? ¿Qué registro hay en ese sentido? ¿Por qué nos conmocionó Salta con toda necesidad ¿Nos conmociona Moreno? Sabemos de Natalia Rocha, sabemos de Karen. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto más saben? ¿Qué otros nombres hay? ¿Qué otros nombres hay? Karen porque es la última que conocemos. Natalia porque hace poco su madre pudo explicitar en los medios nacionales de qué manera asesinaron a esa joven y la tiraron en el arroyo Las Catonas. No tuvo mucha prensa. Pero, ¿cuántos más? ¿Cuántos nombres? ¿Qué nos pasa a nosotros acá? Queremos saber, y si sabemos, ¿qué podemos hacer? Recordamos a Laura Iglesias, pero ocurrió en el Partido de la Costa. Carmen Evelia Murillo trabajaba en Salta, en una escuela albergue. María de los Ángeles Albornoz fue asesinada por su pareja o su expareja hace nada aquí en Cuartel Quinto. Serena Denise Rodríguez, ¿te acordás? La calle Lemos 7220, del cruce Castelar, que la encontraron ahí a la piba. ¿Seguimos o paramos ahí? Acá hay para hacer mucho. Y lo primero, como dicen algunas compañeras, lo primero es no llamarse a silencio. Ayer, finalmente, cuando viajábamos en ese pequeño mundo que es Mariló, lo que había era silencio. Y una frase que me impactó, sí, mataron a una piba. Perdóneme, tenemos que seguir trabajando. Y eso quedó marcado para mí, y sigue esa marca, porque es muy difícil no conmoverse ante el asesinato de una niña, de una mujer, pero esa naturalidad no habla de una falta de sensaciones, de sentimiento de esa persona, sino de algo que va detonándose todos los días. Después, más tranquilo y con algo de paciencia, pudo explicar su dolor respecto a lo que había ocurrido con Karen. Estoy hablando de una persona mayor que tenía que trabajar, claro está. Pero tal vez ese trabajo, cerca del lugar donde asesinaron a esta niña, es el mejor escape que tiene para no ver tamaña barbarie que parece imparable. Imparable. Que no se aborda con relatos. Es más, el relato es un golpe más a la víctima. Un disparo más a la víctima. Una puñalada más a la víctima. Es viernes. Por lo general los programas tienen que arrancar muy arriba. Esto es lo que nos dejó ayer una brevísima recorrida de 2 horas en un barrio de Moreno. Esto es lo que quería compartir con ustedes. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Que

haciendo el móvil ayer, ahí en Cuartel Quinto, cada organización, cada pibe que estaba ahí, cada mujer que estaba ahí, y cada dirigente de los que estaban, pediría que un 90% son kirchneristas. Porque las organizaciones, cuando digo son kirchneristas, es que son defensores del modelo que impulsó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y la marcha de ayer expresa algo que nosotros lo hemos tratado de explicar en innumerables ocasiones, y es la terminalidad nacional, o la construcción que es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Es lo que puede acordar el Chino Navarro con Zanini. No lo que puede acordar Mariel Fernández con Güez. Antes los territorios, los municipios, eran custodiados por las agrupaciones que le daban cobertura al intendente. La transformación y el cambio de época tiene que ver que la libertad que tiene una organización social devenida en estructura política que adhiere y se integra al Partido Justicialista es esa independencia respecto a lo local. Ahora bien, Mariel Fernández, Giselle González, Jorge Alagastino, que estuvo ayer también en la marcha, tienen responsabilidades porque son parte del Estado. Ellos tienen una carga pública. Y son los que, cuando votan, lo hacen en el sentido de la comprensión de la política, que no puede ser algo, a ver, espasmódico, sino comprendido, muy bien interpretado. Cuando votan, lo hacen de esa manera. Cuando votaron el trébol, lo hicieron de esa manera. Cualquier crítica que se hiciera en dirección a por qué votan así, es que no entendemos la política. Pues no, no la entendemos entonces. Ahora, yo no había asistido a una acción necesaria, lo subrayo, necesaria y urgente, donde organizaciones kirchneristas le exijan a un intendente kirchnerista respuestas kirchneristas. Y que las organizaciones kirchneristas locales le exijan a un gobernador kirchnerista respuestas kirchneristas. Y que de algún modo las organizaciones de base kirchneristas le exijan al gobierno nacional kirchnerista respuestas kirchneristas. ¿Y a qué me refiero con respuestas kirchneristas? Me refiero a que se exige, con toda razón, políticas de inclusión. ¿Y qué es una política de inclusión? Un polideportivo. Esteban Castro, siendo concejal, le pedía por favor al intendente Arregui, por favor en el mejor sentido, necesitamos un polideportivo. Y no llegó el polideportivo. Pedían un hospital. Bueno, el hospital, el único que tenemos es el Mariano Luciano de la Vega. Pero si nos acompañás en esta primera hora de programa, como sé que lo haces todos los días, vas a escuchar de una concejal, en el caso de Giselle González, que ella dice que los barrios de Cuartel Quinto están gobernados por bandas. Lo dice la concejal. Ya no es una apreciación de este periodista. Lo dice una concejal que sabe, que vive, que conoce Cuartel Quinto. Pero vamos a hacer algo primero, Steffi. Vamos a poner la palabra de Jorge Alagastino, que participó en el día de ayer, llegó al final, me decía, porque bueno, hubo una construcción de la marcha, de la cual él no estuvo siendo partícipe de esa organización. Por lo tanto, su presencia responde a una cuestión afectiva hacia Mariel Fernández y Esteban Castro, que es un dirigente de la CETEP. del Movimiento Evita. Les pido, por favor, presten atención, porque explica el momento. Este es el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Todos, sin excepción. Cuando veníamos con el Colmenar desde el Cuartel Quinto, eran casi los mismos actores, Esteban Castro, Mariel, a algunos compañeros de la juventud también marchaban en ese momento. No, pero no tenían cargos públicos, no eran parte del Estado. Hoy usted es parte del Estado, Mariel Fernández parte del Estado, Giselle González parte del Estado. Éramos parte del peronismo también en ese momento, ¿no? Y el intendente era peronista. Eso, yo digo, es decir, las personas no se hacen con los cargos, las personas somos, ante nada, esencia humana, así que, y tenemos convicciones, tenemos ideas. Un cargo establece responsabilidad distinto, estar en un cargo público que estar en la calle reclamando precisamente por una mutual no desaparezca, a un gobierno que la hizo desaparecer. Totalmente, en eso yo coincido. Ahora, yo puedo hablar por mí en todo caso. Yo, es decir, creo que porque tienen cargos, la responsabilidad de los que vinieron es doble, es mayor. Ahora, en el medio hubo una situación muy particular que fue las intimidaciones que recibió mi amiga y mi amigo Esteban Castro, mi amiga Mariel Fernández, que de alguna forma comprometieron mi presencia en este accionar político que organizó Levita y que organizó la Cámpora. ¿Lo apretaron a Esteban Castro y a Mariel Fernández? ¿Y quiénes apretaron a Mariel Fernández y a Esteban Castro? Y algunos de las bandas que funcionan en la zona. Lo intimidaron. Yo fui a la casa de Mariel Fernández y hablé con la madre. Si producto de la situación que estuvieron viviendo por parte de algunos responsables, en particular creo que fue, por lo que entiendo, la familia del pibe que murió en Barrio Don Sancho, ¿no? Ellos asesinado, el pibe asesinado. Yo te digo, vos popre, que fue un ajuste entre bandas, eso, no es que apareció otra cosa de por medio. Y después la familia fue por la casa de todos los vecinos, la prendió fuego, y entre las casas que señalada para incendiar estaba la casa de la concejal Mariel Fernández. Sí, no te puedo afirmar que ha sido, pero o el centro de apoyo, o la casa donde vivía el hermano de Mariel, que es casi lo mismo. Entonces me parece a mí que ante esa situación uno no puede permanecer en indiferencia, y yo cuando hablo de lo del Colmenar entiendo que en ese grado de militancia que teníamos en Cuartel Quintos, ellos fueron solidarios con el espacio que yo representaba y yo soy solidario con el espacio que ellos representan y los acompaño, pero entiendo que hay una cuestión en el medio que tiene que ver con lo que vos estás mencionando, que un espacio kirchnerista le hace una movilización a alguien que no sé si es kirchnerista, pero sí por lo menos la conducción del peronismo del distrito de Moreno. Yo les propongo que tratemos de tener el mejor prisma o el mejor cristal para ver esto. Si es así, que recibió amenazas la concejal Mariel Fernández y su compañero Esteban Castro, y por eso marchan. No lo miremos que ahora marchan. Pongamos otro cristal y digamos que para la gente de Cuartel Quinto, un concejal era una autoridad. Era mucho más que un referente. Era la autoridad, era la conexión entre el problema a 23 kilómetros y Asconapé 51, Palacio Municipal. Si hoy una concejal como Mariel Fernández, además es militante, es una mujer que se crió en Cuartel Quinto y conoce Cuartel Quinto, para la banda, luego del asesinato de un pibe, es una amenaza que te voy a quemar la casa, y tienen toda la intención de hacerlo. Digo, aquellos principios de autoridad o de representación o de jerarquía en algunos lugares de Moreno están destruidos, pulverizados. A una banda, para ser mucho más directo, a una banda no se le puede decir estamos en un trabajo de inclusión. Por eso entendí, después de escuchar las notas y editar para hoy este material y lo que queda, Es que un polideportivo no es solamente jugar a la pelota, como decía Mariel Fernández, para que aparezcan las Leonas o Messi o Ginóbili. No, no es eso. Es concentrar en un lugar a todos los pibes, que es lo que intentó hacer Ferraro con el fútbol callejero. No estamos hablando de algo que no se conoce como experiencia. Concentrar a la mayor cantidad de pibes, sabiendo que eso puede alejar a los pibes de las bandas. Ahora, las bandas siguen operando. El polideportivo en sí mismo no resuelve la existencia o la no existencia de la banda. Es grave que Cuartel Quinto se transforme todos los días, y esto en registro que tienen algunas organizaciones que están ya no preocupadas, que tienen miedo, computar un muerto. O sea, hay pánico en algunos sectores. Y esto no es azuzar, no, no, miren, lo que ayer contaban y lo que están viviendo es mucho más de lo que nosotros podemos decir en este programa. Pero infinitamente superior. Pero se quebraron las jerarquías. Y no en el mejor sentido como se desearía desde aquí. Se quebraron las jerarquías para que aparezcan otras jerarquías. En este caso, las jerarquías de quienes, siendo titulares de las bandas, le impongan a los representantes institucionales del Estado el miedo que tienen. Y esto no ocurrió de una semana para otra, aclaro. En el medio de esto, que para mí es lo principal es esto, lo secundario no se puede volver principal. Eso no me impide hacer la pregunta y hacer una consideración política. Pero estoy hablando primero de lo principal. Lo secundario es que concejales kirchneristas le hacen una marcha a un intendente kirchnerista. ¿En qué me aporta lo que digo, a lo que busco? Que sigue habiendo un principio de desafío a la jerarquía de la autoridad. Un concejal está desafiando a su intendente realizando una marcha. Le está diciendo, no me contenés, no me das respuesta, o peor aún, me dejás solo, o me dejás sola. Porque estas palabras de Alagastino, respecto a lo que está viviendo Mariel Fernández y Esteban Castro, y la familia de Fernández y Esteban Castro, llevaría a que el intendente se haga presente en la casa de Mariel Fernández, que dé un mensaje, porque sigue siendo autoridad, y especialmente la figura de Hues. Sigue generando algo de autoridad e impone respeto, aunque algunos no lo crean, sigue imponiendo respeto. Y me parece que acá se jugó bastante de esto, de que se han sentido y se sienten solos en un territorio donde no se le ocurrió, no tuvo mejor idea el gobierno de Hues, de hacer un mega operativo de gendarmería a 2 horas de haberse realizado por parte de las organizaciones, digo, una jornada de inclusión. Ya vas a escuchar lo que dice Giselle González. Porque es clarísimo, es muy simple, es muy directo lo que dice Giselle González. Ahora, lo secundario tiene que ver con lo político. Si se pide hospital y más escuelas, nosotros tenemos que tener claro que un hospital y más escuelas no lo va a hacer el municipio. Ni con Hues, ni con Contreras, ni con ASEF, ni con López, ni con nadie. ¿Está? Ni con Armaño ni con Amoroso. A ver, seamos claros. Un hospital nuevo se hace con guita de provincia y de nación. ¿La tierra le puede dar el gobierno municipal? Sí, el que sea. Y si no hay plata de provincia y nación, no hay hospital. Más jardines y más escuelas se hace con guita de provincia. No sale de acá. Y no va a salir de acá. Entonces, la marcha también tuvo como componente, y reitero por tercera vez, en una lectura secundaria, un mensaje también para Scioli. Y el hombre de Scioli, que se define como el hombre de Scioli en Moreno, es Alagastino. Y Alagastino estaba participando de esa marcha. Escuchen lo que dijo al respecto. En los murallones, ¿no? O en esa gran muralla muy cerca donde estaba el Colmenar, ¿no? Era, primero, un grito y se escucha a 23 kilómetros, o sea, con AP-51, ¿no? No hay otra. no hay otra. Y lo segundo, un hospital, un polideportivo, más jardines, más escuelas, también es un reclamo a Scioli. Es decir, el hospital no lo tenemos porque Scioli no quiere, las escuelas no tenemos porque no hay presupuesto educativo. Es decir, también es para usted que es representante de Scioli acá. Pero escúchame una cosita. El Chino Navarro es presidente del bloque del Frente para la Victoria. Mariel no se puede hacer la distraída, que ella está en el espacio político que conduce el movimiento Evita en la Cámara de Diputados. Y si ellos no tienen capacidad de organizar, de gestionar y plantearle la solución de nuestros problemas como vecinos al Chino Navarro, me parece que está en el lugar equivocado. Tendrían que estar en el MST, Mariel y Esteban Castro. Y lo mismo lo digo por Walter Festa y Giselle González. Entonces, me parece a mí que yo no voy a quitar responsabilidad al cargo que ellos ocupan y la institucionalidad que ellos también se reflejan en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Ahora, nosotros militamos la política y gestionamos en el Estado. Yo quiero ser responsable de eso. Yo soy responsable a la hora de actuar. Mi señora tiene un cargo en la provincia de Buenos Aires y gestionamos tanto para Moreno como para el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, yo te digo, yo los acompaño como amigos y no por una cuestión de adhesión política. Pero además, no estaban los vecinos de Cuartel Quinto y no fue consensuada la movilización con los vecinos de Cuartel Quinto. Fue una marcha de aparatos. No tengas la menor duda, yo conozco a la gente que marchó. Nos conocemos, porque muchos, por no decir, no quiero exagerar, algunos de las personas que están movilizando o caminando han militado con nosotros en el mismo espacio político y algunos de ellos han militado con Mariano West. Por ejemplo, las Brujas de San Roberto, que Isabel fue una de las personas que más fuerte planteo le hizo a Mariano, es decir, han sido parte de la organización de Mariano West. Yo digo, nosotros, me parece a mí que además, y yo no quito mérito, si lográramos movilizar a Cuartel Quinto sería algo fantástico. No creo que haya sido este el tema hoy. Ahora, yo digo, estuve a título de solidaridad. Me acompañó siendo solidario con Mariel Fernández y Esteban Castro, de amistad de años, no una cuestión política. Yo creo que hay un vínculo afectivo. Yo hoy le decía a Mariel, mirá, Mariel, yo digo, a ver, uno de la política lo que tiene que aprender es que es una circunstancia. Es decir, la política es una herramienta para la realización humana, en este caso, en nosotros, porque nos consideramos que realmente podemos transformar nuestra sociedad desde acá. Ahora, si uno se equivoca y cree que este es un lugar donde, por no coincidir, tenemos que disputar, estamos equivocados. Para ser muy explícito, cuando asesinaron a tres hombres en el fondo del barrio 23 de diciembre, no hubo marchas. Cuando mataron a María de los Ángeles, no hubo marcha. Cuando se produjo ese enfrentamiento, llamado así, entre ciudadanos argentinos y paraguayos sobre la toma de Stefani, no hubo marcha. ¿Eso le quita mérito a lo de ayer? No. Estoy diciendo que lo de ayer por ahí marca un límite. El límite de que comprendan las autoridades de ASCONAPE 51 que sus representaciones institucionales en Cuartel Quinto no contienen, no solamente ya no contienen, sino que están bajo amenaza. Y eso tiene que ser comprendido no para una valoración secundaria de lo que cada uno puede hacer a nivel provincial, como lo dijo Balagastino. Respecto a lo que tiene que hacer, claro, es presidente de bloque el Chino Navarro en la Cámara de Diputados. Tiene teléfono abierto con las autoridades ejecutivas de Scioli. Así que si no tenemos un polideportivo, lo que está diciendo Lagastino, es porque no se trabajó bien con las figuras provinciales del movimiento Evita para que le digan a Scioli, che, mirá, ya están matando gente, necesitamos un polideportivo. O si quieren, más brutal, hay una compañera del movimiento Evita que está bajo amenaza de muerte. Hagamos algo. Ahora, ¿qué es propio del momento en el que vivimos? Lo de ayer, no tengo la menor duda, en todos los sentidos. Es una expresión de ese cambio de época al que todavía sigo buscándole mayores elementos. Porque una concejal, un ex concejal, otra concejal, otro concejal, cuatro, junto al padre Farrell, junto a un pastor, junto a mujeres que trabajan dando muchísimo en términos comunitarios, pidiendo con carteles, che, mírennos, tenemos que gritar fuerte porque a 23 kilómetros no nos dan pelota. Y son parte del Estado. Defienden las políticas de este gobierno. Y si tienen que levantar la mano por este gobierno ante un proyecto, el gobierno de Mariano Hues, lo hacen, lo hicieron. Hay algo que se quebró, señores, hace tiempo. Ahora empiezan a aparecer esos resultados. Empiezan a aparecer esos resultados que antes, ante cualquier situación semejante, decirlo era una exageración. Era no ver la inclusión. Pero ayer se hizo explícito que en una localidad donde las organizaciones sociales han tenido y siguen teniendo prevalencia, injerencia, presencia territorial en esos barrios, gobiernan las bandas. Las bandas no son las organizaciones. Las bandas existen porque la policía también permite que existan las bandas. Aquí llega un mensaje, dice, no le reclama a Scioli, ni a Hues, ni a Cristina, parece que le reclaman a Dios para que haga algo. Bueno, el representante de Dios, para decirlo de alguna manera, era el padre Farrell ayer, y él también le estaba reclamando, no a Dios, estaba reclamando a Hues, para que gestione. Pero finalmente, y antes de ir a la música, Steffi, si en el armado electoral se cierra arriba, lo que está diciendo Hues, con un criterio propio, bueno, vayan arriba ustedes que tienen la puerta abierta arriba, vayan arriba y me ayudan a gestionar lo que me vengo gestionando hace años. O un hospital y un polideportivo, ayúdenme. ¿O será que arriba ustedes no tienen tanta llegada y lo único que importa es lo electoral? Entonces lo secundario se vuelve principal. Y la muerte es una detonación de todos los días. Música para llegar a tanda de hora. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tu sueño se desperdicie? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil? Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, di

Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, tenemos la palabra después de la marcha de la concejal Giselle González. Wes estaba enojadísimo ayer, medio furioso, pero estaba muy molesto por la marcha, aunque logró un objetivo, que esos vecinos no hicieran una manifestación frente al Consejo Deliberante o en la puerta de la municipalidad. ¿A qué se comprometió Wes? ¿Qué herramientas tiene? Desconocen los concejales que económicamente el municipio está limitado. Entonces, ¿qué se le pide? Mayor coraje, enjundia para negociar con Scioli. Bueno, la cancha de hockey sobre césped sintético, se hará acá en Catonas. Catonas que tiene un polideportivo y San Carlos tiene un polideportivo muy bueno. Y en San Carlos también hay problemas de violencias y de bandas. Digo, para comprender que si no se hace aquello que suele responderse desde cualquier ámbito público, que tiene que ser interrelacionado, interdisciplinario, inter de inter, después nos vamos a quedar con los arcos semivacíos o los postes que ya no están. Decía, nos queda el testimonio de Giselle González. La palabra de Carlos López porque, a ver, tenemos que de nuevo reubicarnos en un tema. No hay discusión este año del transporte público. No hay discusión. Hubo aumento tarifario. Hay una resolución provincial que fija obligatoriamente y le dice a los municipios, adhieran a que los colectivos tengan unidades con piso bajo y aire acondicionado. Provincia decidió esto y definió esto para los recorridos intercomunales. Y le envió un mensaje a los municipios. Los municipios pueden tomarle y decirle a la Perlita, usted también, haga la inversión. ¿Se imaginan pidiéndole a la Perlita eso? Bueno, charlé en el día de ayer con Carlos López, que han planteado el tema de pisos bajos en los colectivos, junto a Luca Franco, y otras obligaciones que debería tomar el gobierno municipal para imponerle a la empresa. ¿Qué más tenemos? Tenemos una nota muy breve que le hice a Oscar Siburu, que fue secretario de Tránsito y Transporte, que si llegamos lo pasamos, sobre el pliego. Él conoce a Gradini y lo conoce a Wes. Los conoce a ambos, trabajó con ambos. Y es muy significativo lo que dice, para saber qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que no se va a discutir. Pero antes de todo esto, que es el material que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy, es muy importante y creo que relajante escuchar y darle espacio a lo que se llama momento tras palabra. ¿Sí? Ana María es la responsable de leer su obra, la producción, la artística y la vestimenta de la obra corresponde a Bernardo Tosi. Yo me relajo, los dejo en compañía de esto que se llama, ¿cómo se llama, Steffi? Carmencita, su infancia. Lo escuchamos. Momento tras palabra. Taller de escritura. Thank you. Carmencita, su infancia. El día que ella nació, hubo un tremendo lío en el pueblo. Mientras su madre pujaba durante 2 horas, se llevaban preso al intendente de Villa de los Puerquitos. Así que mientras doña Leandra gritaba con todos sus pulmones, sus alaridos eran acallados por la multitud que protestaba en las calles polvorientas. Si a eso se le podía llamar calle. En el vacunatorio solo estaba la enfermera, recién llegadita de la ciudad, recién recibida también. El médico, mezcla de médico, brujo y boticario, y la partera, estaban retrasados por el rejunte de personas que deambulaban de un lado a otro queriendo saber de qué se trataba lo que pasaba en Villa de los Puerquitos. Pero la bebé no esperó al médico ni a la partera, así de ansiosa estaba por salir y ver a su mamá. La enfermera se desmayó con toda esa sangre, pero doña Leandra era una señora dura de roer, fuerte, y ella solita sacó a su beba y la abrazó para calmarla. Cuando la enfermera se levantó, la mujer le preguntó su nombre para bautizar a la criatura. «Carmen», dijo la joven, y al ver el tamaño del bebé se asustó y exclamó sin poder evitarlo: «¡Virgen Santísima!». La madre, que aunque era fuerte, estaba mareada y cansada, escuchó y sentenció: «Será Carmen de la Virgen entonces», y así quedó nombrada para siempre Carmencita. Su papá, jornalero del café, viajaba por todo el país siguiendo la época de la cosecha, y se sintió sorprendido cuando llegó y se encontró una hija nueva, la décima, ya de 2 meses. «No hay duda de que es hija de usted», comentó el padre sacándose el sombrero de mimbre. Y toda esa frase era verdadera. La nena parecía un rinoceronte bebé, bien grandota para el tiempo que tenía y gordita como la madre. También el padre había omitido decir que era obvio que era hija suya, y eso venía de que él era bajo, flaquito, con la piel oscura y plegada de tanto trabajar al sol. Los huesos cansados y doloridos de juntar el grano siempre parado y de dormir en cualquier rincón. Sus otros 9 hijos eran gordos también, y enormes, como su mamá, pero todos eran diferentes entre sí. Algunos rubios, otros morochos, otros con caras reconocibles en el pueblo, etc. Don Cardoso sospechaba que su señora, la lechona, le ponía los cuernos con cuanto extranjero y residente encontraba. Él no podía juzgarla, porque la dejaba sola tanto tiempo que se justificaba, pobrecita. «Todos necesitamos un brazo que nos abrace con este frío», solía decir a los que preguntaban cómo tenía un hijo pelirrojo. Y él sabía de eso. Sí, sabía, sí, señor. Esos que llevaban su apellido podían no ser sus hijos de sangre, pero estaba seguro de que por toda Colombia había regado semillas y tendría críos de todas las edades. Y su mujer también sabía. Eso hacía que se llevaran bien. Era un pacto de no agresión. Pero cuando Carmencita tenía 2 años, su padre fue alcanzado por un machetazo, allá, en una de las haciendas donde trabajaba. Era el marido de una a la que le había hecho un hijo. Sobrevivió lo suficiente como para pedirle al dueño de la hacienda que apadrine a la chiquita, que era la más chinita. No sabía que otro estaba siendo hecho justo cuando a él lo machetearon. El hombre se lo prometió y partió con su compadre moribundo hacia Villa de los Puerquitos a conocer a su nueva ahijada. Cuando llegó a la choza que le indicaron en el medio del monte, lejos del decadente pueblo, se dio cuenta que era la casa por como se la habían descrito los pueblerinos: choza de barro, como todas, con techo de paja, como todas, y afuera usted verá una nenita gorda destrozando algo. Y así fue. La chinita estaba apretando con sus manitas gordas a un chivo que gritaba mientras ella lo besaba con amor. De adentro de la choza partió el grito exasperado: «¡Carmencita, suelte al animal que lo va a matar, hágame el favor!». Y así conoció el hombre a su ahijada. Él venía una vez por año, luego de terminada y vendida su cosecha. La nena había pasado de rinoceronte bebé a elefante bebé y de ahí nomás a elefante. Cada vez que llegaba notaba los cambios. Los hermanos que se fueron yendo, cada uno para su casa, o siendo golondrina como su padre. La madre, que paró de tener cría porque una vez muerto el esposo ya no podría acallar las habladurías si llegaba a reproducirse. Y la Carmencita. La nena se ocupaba de todo, ya que la madre ocupaba todo, cada vez más gorda. la nena se convirtió en el hombre de la casa, del rancho, va. Cortaba leña, juntaba huevos, preparaba la comida, barría el polvo, lavaba la ropa, ordeñaba las vacas, esquilaba las ovejas, y qué buena mano que tenía. El padrino le llevaba 200 pesos al año, ya que no sabía cómo ayudar de otro modo a esa familia, y Carmencita los guardaba sin gastarlos. Ya de chiquita, a los 6 años, había lavado un jarro de vidrio, metido la plata, tapado el frasco, cavado un pozo y enterrado todo. Y se usaba eso solo para emergencias, pagarle al doctor, al dentista, al veterinario y nada más. ¿Para qué más? Si ella producía todo lo que consumía y allá en el monte, ¿quién le iba a ir a cobrar impuestos? Así que Carmencita se volvió una personita trabajadora, ahorrativa y grandota. Hasta los 9 años. Allí pasó algo que le cambiaría la vida. El día de su cumpleaños llegó el cura Prístino a la choza. Le trajo una confitura de cereza que había hecho una de las beatas que le chupaban la sotana. Y vino a hablar con su madre de que era hora que la Carmencita fuera a la escuela, que aprendiera a leer. ¿O acaso quería que fuera como ella, que ni podía leer lo que decía en la tumba de su esposo, que firmaba con una cruz y que no salía de la cama? La madre lo echó de su casa, pero Carmencita había escuchado todo y decidió que no quería ser como su madre. Ella quería ser como su padrino, una persona con conocimientos de las cosas. Ella quería leer. El cura, que era maestro, logró enseñarle a leer. Sí, señor, pero ¿a qué costo? Lápices partidos, asiento desbaratado, pupitres rotos. Ella no lo hacía a propósito. Es que todo era tan viejo que se rompía bajo su cuerpo o con un pequeño apretón de su parte. Las chicas no querían jugar con ella. Era muy bruta. Los varones sí. Le enseñaron a jugar al fútbol y a ella le encantó. Era una topadora. Le tenían terror. Ponía zancadillas, los hacía caer, los empujaba. Cualquier cosa era válida para ganar. Fueran varones o nenas, a Carmencita no podían ignorarla por su tamaño. Después de aprender las cuentas, Carmencita dejó el colegio. Decidió que ya sabía todo lo que necesitaba para ser como su padrino. Lo primero que hizo al cumplir 11 años fue escribirle una carta contándole, con sus letras inquietas, que ya sabía leer y escribir, que podía hacerle cuentas, que la llevara a vivir con él. Pero no pudo ser. Todavía no, Carmencita. Usted se tiene que encargar de su mamá hasta que su hermano crezca y la cuide él. Tiene mucho que aprender, mijita. Carmencita lloró sus 2 buenas horas, hasta que su mamá le gritó desde la cama: ¡Suelte ya ese animalito! ¿No ve cómo chilla? Y Carmencita le contestó limpiándose las lágrimas con la punta del delantal: ¡Ya lo suelto, mamá! ¡Ya lo suelto! Había mentido por primera vez en su vida, para que su mamá no sufriera. Ya no era más una nena, ahora era toda una mujer. Carmencita, su infancia. Ana María Mendicino. Tras palabra. Taller de escritura. Estás escuchando Recorte Informativo. Hoy 17 de octubre, Día de la Lealtad, habrá un acto muy importante por todo lo que se anticipa aquí en el Club Los Indios. Es un acto que lo convoca la juventud peronista y ahí la participación, pero fundamentalmente la organización, el trabajo que venía realizando el presidente del Consejo Deliberante Barreiro, quedará expuesto en la tarde de hoy, 19 horas, en el Club Los Indios. Agradecemos a la gente de prensa del Consejo Deliberante, que ayer nos invitó a concurrir a San Vicente y hoy nos notifica de esta actividad. Por supuesto, a San Vicente no fuimos. Supongo que hoy habrá una cobertura. No, porque vienen varios candidatos presidenciales o precandidatos a la presidencia. Entiendo que nunca es tarde, va a hacer una cobertura allí. Bueno, el pliego del transporte no se trata. Entonces sería intratable. Si se le da el marco de esa cuestión tan bizarra en televisión, estamos mal. Pero ni siquiera es lo bizarro, es lo que nos dijo hace poco Barreiro. Estamos trabajando en comisión. ¿Qué se trabaja en comisión? Hace 4 meses que se está trabajando en comisión. La cuestión es qué se le pide a la Perlita. López, que es concejal mandato cumplido, nombre del Partido Socialista, que está en el Frente Amplio UNEM, entregó una definición piola. 4 millones de pesos por año es una obscenidad, es un insulto. 1.200 millones de pesos es un exabrupto y otra obscenidad. 40 millones en 10 años a la Perlita es nada. 1.200 millones de pesos para que arregle las calles es una locura. Ahora, si me preguntan a mí, que, y sí, 1.200 millones. Pero eso es para una mesa de café y es muy infantil. Porque queda claro que la Perlita tiene poder, pero además ya no es el Frente Renovador quien se opone al pliego y que va incorporando propuestas que en lugar de ser tenidas en cuenta para el pliego van al Departamento Ejecutivo para que ahí Gradín decida qué sale o qué no sale, sino que esto alcanza claramente al Frente para la Victoria. Carlos López, el tema del pliego, la prórroga, todo será para el próximo año, tal vez. Y lo que están viendo es la manera de acomodar algunas mejoras para los usuarios del servicio sin que toque demasiado la ecuación económica financiera de la empresa. No se puede. ¿Eh? No, no se puede. Sí se puede. A ver, se puede. En el sentido de lo que necesita Moreno, no se puede. En el marco de lo que es la histórica relación entre el poder político de Moreno y la empresa, no se puede. Este es el problema. Claro, bueno. A ver, no se quiere tocar. Se trata de dar unas pinceladas, unos ribetes épicos a esta discusión que no la hay en realidad. Estoy discutiendo cuánto menos ganaría la empresa. No, Barreiro dijo 1.200 millones. No, eso no es absolutamente serio. Eso es poco serio. Es tan poco serio como decir que se le va a pedir 4 millones de pesos como 1.200. Es decir, quisiera ver los estudios reales de qué estamos hablando para hablar de esto. Estaríamos hablando de hacer nuevas 1.200 cuadras en Moreno. Sería esto. Hoy, si bien es cierto que la empresa es una causante importante de la rotura de las calles del distrito, no solamente las calles que utiliza la empresa están rotas, sino que el municipio no se ha preocupado por lo menos en estos 10, 11 años de hacer un mínimo mantenimiento. Uh-huh. El concepto de mantenimiento está apartado de la obra pública municipal. Esto no se hace. Marca claro. Los niveles de ineficiencia en resolver problemas, en cuidar el dinero público, porque hacer mantenimiento es cuidar el dinero que se gastó en la obra. No creo que la discusión pase por esas sumas de plata disparatadas. Las dos son disparatadas. Una por lo mínimo, otra por lo... Están hechas para no discutirlo. Está hecho para no discutirlo. Para no discutir. ¿Qué discutimos en esto? Discutimos cómo reparamos, o sea, cómo se repara lo que rompe la empresa con su actividad económica, con esa ganancia que recibe a partir de una explotación en situación de monopolio. Yo creo que acá hay que ajustar las tuercas y yo creo que ninguna empresa seria perdería este negocio por poner algo de dinero. Lo que se está en un momento de tires y aflojes. El problema de estos momentos de tires y aflojes y todas estas declaraciones tan grandilocuentes nos llevan a una situación similar a la que se vivió con la empresa Trébol, donde el propio presidente del bloque oficialista reconoce que son empresas poderosas. Lo que está reconociendo es que el Ejecutivo tiene compromisos muy fuertes con esa empresa y no puede ir atrás. Uh-huh. Posiblemente con el Trébol sean los compromisos que llevan a que estén hoy judicializado todo el contrato. Uh-huh. Es decir, las trampas comunes. Por eso no se puede mover. Con la empresa La Perlita hay otro tipo de relación que ha sido histórica. Es una empresa local, ¿no? Primero que es una empresa local, claro. Y tampoco con eso se juega mucho. Se habla de la municipalización, sería bienvenido. Ninguna fuente de trabajo se perdería en ese caso, porque se puede tomar de la misma manera que se hizo con la municipalización de los contratos de recolección de residuos en la zona sur del Gran Buenos Aires, y no hubo ningún problema. Ningún problema. No lo hizo el Partido Obrero, lo vuelvo sí, a... Lo hizo Barba Gutiérrez. Es decir, hoy creo que lo que se está... El fondo que se está discutiendo es este punto... Entre La Perlita y el municipio, el título de la saga sería Enemigos Íntimos. O Amigos por Siempre. El segundo me gusta más. Cuando López hace referencia a los 4 millones por año, es algo que me dijo en una nota también Contreras, cuando le pregunté sobre La Perlita, y ahí fijó una posición, clarísima posición, en defensa de una empresa local. Y es lo que la mayoría... no solamente piensa, sino siente. Hay que defender una empresa local. Porque es parte de la historia del peronismo. ¿Cómo no vamos a defender una empresa local? Hasta se lo puedo decir así. Hay que defender las empresas locales ante los buitres. ¿No? Es básico. Es básico. Ahora, la defensa... ¿De dónde nace? Que hace 50 años está. Que es la segunda fuente de trabajo. Bueno, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la calidad del servicio. De qué manera presta ese servicio. Qué impacto tiene el servicio en el resto de la población. Y las ventajas comparativas que tiene una empresa, aunque sea local. Pero hasta ahí no da. Y es muy significativa la frase de Barreiro. Creo, Steffi, que pusimos esta semana la nota de Barreiro. Sí, esta semana fue. Cuando él dice que no nos empujen porque tenemos un plan, ¿eh? El plan es la estatización. Es decir, no nos empujen. Está diciendo, por favor, no nos lleven a eso. No queremos eso. Porque si efectivamente hubiera una voluntad y decisión política, no se dice no nos empujen. Vamos hacia ahí. Y estatizamos. Pero es demasiado. Y aun cuando me consta que hay dirigentes dentro del Frente para la Victoria que desean fervientemente la estatización, arriba, no estoy hablando a nivel empresarial, sino a nivel político, no quieren. Las puertas se cerraron. Segunda parte de la nota le hicimos ayer a Carlos López. La provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia Provincial de Transporte, ha fijado la obligatoriedad. Sí. De los pisos bajos y aire acondicionado, uh-huh. Para todas las unidades que se vayan renovando. E invita a los municipios a que copien esto. Uh-huh. Es decir, ¿va a ir en razón de qué? Un municipio atrás de la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. No, esto se va a tomar. Esto es una, como está redactado, Carlos, ¿es una invitación? No es una invitación. Bueno, aclaremos porque ese verbo es muy importante. No es una invitación. Tienen las empresas que cumplir con esto porque es una norma provincial, ¿no? A ver, la invitación es que para que los municipios en sus recorridos comunales fijen idénticos estándares de calidad de servicio. Ahora bien, si nosotros tenemos en el mismo territorio y por la misma tarifa La Perlita que circula de Ituzaingó a General Rodríguez con colectivos de una categoría... Claro. Una presentación... Con aire acondicionado de piso bajo y el que va al fondo de las flores, piso alto, o a La Perlita, con algunas ventanillas rotas. ¿No? Es decir, no resiste una presentación judicial, digamos, principio de igualdad ante la ley, esto es evidente. Lo podemos tratar desde la discriminación, es decir, esto, o sea, las unidades de piso bajo es un hecho ya. Digamos, a partir de esta disposición... Debería serlo, bueno. Debería serlo. Digamos, la agencia provincial, mediante la resolución 373, lo declara obligatorio a partir de acá, con determinadas normas, excepciones, bueno, todo está fijado. La puesta, a partir de la puesta en marcha, políticamente hay que responder después para decir por qué en el Moreno no tenemos esto. Es decir, que realmente lo que se está discutiendo es algo de dinero referido a la manera en que se reparen las calles en Moreno. Yo creo que la suma de dinero, un canon, es lo más transparente. Pero bueno, habrá que estudiar esto. No creo muy seriamente en lo que hablan respecto de la municipalización del servicio, pero es una posibilidad. Si de las violencias no se habla, o se habla pero no se trabaja, no hay articulación, no hay equipos interdisciplinarios, no hay. Si en torno a la inseguridad, la respuesta es, y que ayer debo confesarles a ustedes, no cometeré ningún pecado con esto, cuando el padre Farrell ayer dijo, esperamos que con la policía local obtengamos algún resultado, entiendo que lo hace de muy buena fe el padre Farrell. Quiero creer que es un hombre de fe. Pero la policía local tiene una formación igual a la bonaerense en 6 meses. Es una salida laboral. No tiene que ver con la vocación a la que una parte de la sociedad clama todos los días. Que vuelva esa vocación. Si no se hablan de las cosas que nos matan a diario, y que en algún momento vamos a concluir todos que somos sobrevivientes. ¿Cuándo nos animemos? ¿Cuándo nos animemos? Si de estas cuestiones que son tan duras, no se hablan de esas cuestiones porque son estructurales. Entonces la política debería trabajar sobre lo estructural, no sobre la coyuntura. La buena política es eso. Y no se habla del transporte. La pregunta es, ¿de qué se habla entonces? ¿Qué es lo que están trabajando hoy? Lo que están trabajando hoy es preparándose para la larga carrera hasta octubre del año que viene. Entonces, los hábitos y costumbres, los usos, esos no solamente son los mismos, sino que se alteraron para abajo. Dan una señal negativa. Dan señal negativa. Así que lo último que le pregunté a López es, bueno, él como dirigente político, por supuesto, del Partido Socialista, del Frente Amplio Unen, ¿cómo hacen las dirigencias para que, por lo menos, generar la atracción, algo que genera atracción, en los vecinos que deben tomar la perlita? Es decir, buscar un tema que provoque la atención, que provoque a la sociedad, a los vecinos, que los provoque. Porque los vecinos están atemorizados, igual a inmovilizados. Esto es lo que decía López. No está ocurriendo esto y no se está discutiendo el plan. Estaríamos discutiendo los nuevos recorridos, las frecuencias, pero fundamentalmente los nuevos recorridos, cómo ordenar el distrito, o sea, el transporte público no sirve solamente para llevar personas de un lado a otro. Claro. Es una herramienta en el urbanismo, uh-huh. Es una herramienta. Nosotros redistribuimos los flujos de tránsito, valorizamos zonas. Esto realmente es muy importante. No se le da bolilla, porque creo que no se le da bolilla a nada. Hoy actualmente he escuchado algunas críticas respecto de la bajo nivel de discusión en el Consejo, uh-huh. Que hace muchos años viene bajando. Sí, viene bajando. Sí. Viene bajando hace muchos años. Sí, sí. Pero realmente es que no importa el problema del vecino, importa el problema interno, el problema electoral, el problema de cómo posicionarse frente al próximo acto electoral. Pero para nada, y siempre es muy fácil echar las culpas a otro. Hoy estamos al principio de este programa y escuchaba con mucha atención lo de Cuartel Quinto, importante manifestación de los vecinos y organizaciones, pero me llamaba poderosamente la atención, la presencia de determinados dirigentes que representaban a todo el arco, toda la gama del oficialismo, sí, en los, sí, distintos, claro, niveles. Y yo, sí, pregunto, ¿a quién le estaban reclamando los representantes de UES que estaban ahí? representantes en el Consejo Deliberante. ¿A quién le estaban reclamando? A Wes. ¿A Wes? A Wes. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Seguro? Pregunté a Mariel Fernández a quién le están reclamando. Pero cuando votan en el Consejo le votan todo. Y sí. Cuando votaron el servicio de recolección de basura, a Cuartel Quinto lo discriminaron. O sea, a todo el resto del distrito le dieron frecuencias. Y que después discutiremos si es mejor es lógico o no. A Cuartel Quinto le dieron 3. Y con una perspectiva de cumplimiento bastante bajo. Uh-huh. Es decir, ¿de qué me hablan? Claro. Estaba el representante de Scioli ahí. ¿Le estaban reclamando a Scioli también? ¿Estaban los representantes de Kirchner? Es muy fácil sacarse o pretender sacarse el lazo de la responsabilidad de cuando se tiene el poder. Cuando se tiene el poder hay que ejercerlo. En esta materia, como transporte, tiene que situarse en que están del otro lado del mostrador, que son el Estado, representan al Estado, y tienen que dar no solo definiciones políticas, sino soluciones a los problemas reales que tiene la gente, que el transporte es uno de ellos, y que lamentablemente van a pasar otros 10 años sin que mejoremos en la materia. Mensaje dice, no hace falta ser universitario. Si a las empresas no se les exige, la astilla para el intendente y su entorno debe ser muy jugosa. Bueno, y llamó, Steffi, ¿me decís el nombre? Lucía, que no está de acuerdo respecto a, que está de acuerdo en lo que planteaba. Si quiere salir al aire no hay problema, puede llamar al 466-6559. No está de acuerdo en función de que eso es el peronismo. Claro, me costó, porque no tengo guionado, no soy de escribir, sí soy de reflexionar. Cuando digo que es propio del peronismo, lo decía en torno a la defensa del capital nacional. De hecho, hoy, el 17 de octubre, y me regalaron no hace muchos años, o hace bastantes años, algunos libros de Perón, y sobre todo algunos discursos de Evita. Evita era más radicalizada en su discurso. Ahora Perón, como lo hace Cristina Fernández de Kirchner hoy, siempre habla de defender lo propio. Se ha dicho, hasta el cansancio, que hay que recuperar o construir una burguesía nacional desde el peronismo. Hasta se ha avanzado a decir que, por ejemplo, la Barrick Gold es Argentina. Lo ha dicho la presidenta de la Nación. Las empresas extranjeras que están en Argentina ya son argentinas. Así que el comentario que hice respecto al peronismo, en función del transporte, es que no son pocos los que sienten que hay que hacer una defensa de la empresa local, en este caso La Perlita. Y dije que es la segunda organización, en este caso privada, que genera trabajo. Ahora, eso a mí no me limita para decirle a la empresa de La Perlita, que gana mucho dinero, que debe prestar un buen servicio y que debe reparar las calles. En ese sentido es que dije, es propio del peronismo. ¿Está? Vamos a la tanda de media hora y volvemos con la parte final del recorte. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Octava temporada. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes.

De ahí surgió esta idea de poder empezar a manifestarnos y a creer que nosotros también teníamos que ser. Marcar una agenda que nosotros creíamos que nosotros teníamos que tener, que es considerable poder tenerla. Nosotros necesitamos en Cuartel Quinto que los pibes sean incluidos. Que no solamente no damos abasto, no hay jardines que dan abasto. Una de las chicas del CDI lo que le dijo al intendente hoy fue que le quedaron 200 chicos afuera dentro del cupo para el año que viene. Entonces, no tenemos ningún polideportivo donde los pibes puedan estar. Un CDI, le decimos a quien está mirando, reemplaza un jardín. Claro, ¿no? Reemplaza un jardín. Y solamente son compañeras y son vecinas del mismo barrio que trabajan y prácticamente gratuitamente. ¿Cuánto se tuvo que trabajar para hacer la marcha? Y estamos trabajando hoy hace un mes más o menos. Ahora, ¿fue algo que ustedes lo pensaron o la propia gente de Milenio, de Sancho, de los barrios de Alem, dijeron, tenemos que hacer algo? Hay que ¿Fueron hacer más algo. Empujados por la gente ustedes, por sí, los vecinos? Sí, totalmente. Sí, fueron empujados totalmente. Por los vecinos. Fuimos empujados por los vecinos. En realidad, nosotros como concejales también tenemos que dar una respuesta, ayudarlos a organizarse mínimamente en poder venir y decir, bueno, hay que hacer esto como para poder ser escuchados. Entonces, yo creo que la gente también se fue contenta en el sentido de la organización que tuvimos y que lo pudimos hacer. Porque siempre en el medio surgen cosas que van pasando que pueden ser de que esta marcha se podía venir abajo, que la venían tirando un poquito para atrás. ¿Presionó juez para que no se haga la marcha? Seguramente. Bueno, se lo pregunté a la concejal María Fernández. Sí. Dijo que, bueno, sí, hubo llamados. En primer lugar, y te quería preguntar, ¿la marcha iba a ir al municipio? Nosotros teníamos pensado salir desde la rotonda de Ruta de 24, de Ruta 24-25, ah. Y de ahí íbamos a venir hasta el municipio. Se me contaban que algunos teléfonos ardían. Porque cuando no se pudo detener la marcha, esta marcha pacífica, quiero recordar que la marcha fue encabezada por el ícono de la Virgen, ¿no? Que fue cargada en el hombro por Esteban Castro, ¿no? Había un cura también ahí. Eran cuatro personas que cargaban a Virgen, ¿no? El mensaje de paz, de que no es contra nadie. Me hizo acordar mucho a Massa cuando habla, no es contra nadie. Bueno, ayer el discurso era ese, no es contra nadie, no es en contra de nadie. Sino es un grito de angustia. Bueno, la segunda parte de Giselle González es la siguiente. Preste atención porque acá aparece el tema de las bandas. Las bandas en los barrios de Cuartel Quinto. Después se cambiaron los planes a través de llamados, como dijo Mariel, de llamados sí. Que otras instituciones también se fueron abajo. ¿Ah, sí? Así que, bueno, sí, pero bueno, quedamos... Sí, hubo presión. Hubo presión, sí. Hubo presión del intendente. Sí, sí. ¿Estaba molesto hoy, Wes? ¿Viste molesto? Estaba molesto, sí. No le gustó. La verdad que hubo vecinos que tuvieron la posibilidad de verlo y de poder decirle cosas que tenían ganas de decirle. Eso era un poco lo que nosotros también teníamos la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque no solo nosotros poner la cara en el lugar y en el barrio, sino que él también la tenía que dar. Giselle, ¿y se comprometió algo el intendente? Se comprometió a una reunión el próximo martes a las 10 de la mañana en una casona nueva que se supone que va a funcionar como delegación. Vamos a escucharlo ahí nuevamente para ver, obviamente, qué es lo que dice, que no hay soluciones mágicas. Pero bueno, la idea es que, y lo importante de esto es que nosotros seguimos organizados, que también le dejamos claro que esto no queda acá, porque si no hay una respuesta en lo rápido, nosotros vamos a seguir organizados para seguir marchando. De los puntos, y la última, Giselle, gracias por estar aquí, de los puntos que ustedes le presentaron a Wes, de lo que significó la marcha, del hospital, lo que está pintado en el murallón, ¿hay uno que vos crees que es imperioso, inminente, que debe realizarse ya? ¿Un hospital? El polideportivo, es decir, el movimiento Evita, el polideportivo. Para nosotros, creo que a nivel general y con todas las instituciones que trabajamos ahí en el lugar, para nosotros es importantísimo lo del polideportivo. Es un lugar donde los chicos pueden estar, pasar la tarde y no estar en las esquinas. Porque no solamente, sino no damos abasto a las instituciones tampoco. Las instituciones no dan abasto. Por el lugar estructural, por la cantidad de chicos que tenemos. Entonces la idea es poder tener un polideportivo grande, pero que realmente funcione como algo que nosotros podamos ir y poder mandar a los chicos, y que nosotros no podemos cruzar de barrio a barrio porque hay líos. Entonces, los chicos de Irigoyen no pueden ir a la Chicharra, los de Sancho no pueden ir a Las Brujas y así. Entonces tenemos un problema bastante complicado. Uh-huh. Para nosotros la prioridad es el polideportivo, sí. Cuando decís que los pibes, ahora sí, la última, los pibes en las esquinas, ¿qué sucede con la droga en Cuarto y Quinto? Nosotros lo que no queremos justamente es que las bandas nos manden en los barrios, que es un poco lo que está pasando. Lo que está pasando es que las bandas mandan en los barrios. Sí, es así, tal cual. Si nadie los controla. Nadie los controla. El último operativo que hubo de gendarmería en el lugar, se llevaron a gente que nada que ver. Y eso, bueno, fue muy destacado por el intendente. Gran operativo, mega operativo en Cuarto y Quinto. Ese. Bueno, sí, gran operativo. Una de las cosas que se lo reclamamos hoy. Que justamente, o sea, detuvieron personas después, que no tenían nada que ver. Después de poder haber hecho nosotros un gran evento que hicimos para poder incluir en la Plaza del Milenio, con el tema de que estuvo, que la mamá del chico que falleció está ahí en el lugar y lo demás, para poder incluirlos, para poder nosotros mostrar presencia. Eso fue a las 5 de la tarde que terminaban los compañeros de hacer la actividad. A las 7 de la tarde entró el operativo de cosas, nos quedamos todos expuestos. O sea, quedamos todos expuestos, todos. Las bandas mismas tal vez piensan que nosotros lo mandamos. Entonces es un tema. O sea, hay que hacerse responsable de lo que se tiene que hacer responsable. Bueno, ahí pasaba la concejal Giselle González. Esto debería resolver algunas cuestiones. Primero, y fundamental, que en lo territorial, en lo local, en lo más cercano, en lo próximo, lo que golpea, golpea. Y no hay relato que nos contenga en eso. Ni el peor, ni el mejor, ni el del medio. Hoy la obligación es hacer. ¿Se acuerdan lo que decimos esta semana? ¿No? Por la visita de Ezequiel Anderej. Superávit de información, déficit de acción. Bueno, esto que ocurrió ayer está diciendo que de información hasta acá, fantástico. Ahora, de acción poco. Y cuando se hace una acción, que fue el operativo de gendarmería, a nada de realizarse una jornada de inclusión, una de inclusión. Lo que dice la concejal es que ellos quedan expuestos ante las bandas. Porque las bandas dicen, me mandaste gendarmería. Lo dice una representante del Estado. No sé si es clara la concejal. Un separador y ¿qué nos queda? Una nota más para terminar este viernes. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. Como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el

Pero, digamos, es solo una consideración que viene a respuesta de tu pregunta. Sí. Y nuestra responsabilidad, como te decía, es, o sea, trabajar y comprometernos cada día más desde todos los ámbitos, pero fundamentalmente en nuestro Frente Renovador, en nuestra agrupación, desde este centro de estudio, de esta escuela de gobierno que esperemos vaya en búsqueda de las soluciones de nuestra comunidad. Los que aspiramos a ser dirigentes políticos, sí, evidentemente tenemos una responsabilidad mucho mayor que cualquier televidente, que cualquier vecino común de uh-huh. nuestro distrito. En ese marco me parece que ASEF no es del todo lo responsable que debería ser, porque digamos, un vecino quizás puede tener esa confusión. Uh-huh. ASEF no, ASEF sabe perfectamente que yo nunca he sido funcionario de ningún departamento ejecutivo uh-huh. del intendente Hues, con lo cual me parece que es una equivocación que raya con otras circunstancias. Uh-huh. Con respecto a algunos de los temas que virtió en ese programa, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que pareciera ser que la oposición no habla mucho, no habla mucho, sí, o es tibia. O, es tibia, sí. O sea, yo te quiero contar, y le quiero contar a los televidentes, que hace mucho tiempo, de hace ya un año y pico a esta parte, o sea, ASEF y yo hemos votado exactamente de la misma forma en todo este tiempo, porque pertenecemos a un bloque que siempre ha votado de la misma manera, uh-huh. En todos los temas. Y con otra de las consideraciones que anduvo dando vuelta en todo este tiempo uh-huh. O en estos días con respecto a nombramientos y acompañamientos para con el intendente Hues o que somos afines a la gestión de Mariano Hues, vos lo sabés porque sos un periodista, porque cubrís la realidad política de nuestro distrito y digo, hay que ir a la fuente, digamos, no somos precisamente, o sea, en este caso quien te habla, digamos, yo el año pasado los Vecinos Unidos de Moreno, que es el partido con el cual participó y participa durante muchos años esa fuerza política, acompañó a Hues. Acompañó a Mariano Hues con Víctor Jiménez. Con Víctor Jiménez, que uh-huh. todos conocen. Digamos, de la relación de Víctor Jiménez con ese vecinalismo. Y es más, cuando fallece Jorge Musicafredo, un compañero, un amigo que pertenecía a la agrupación de la que yo participo, quien lo reemplaza es una concejal que había sido propuesta por Claudia Seff. Señora Acevedo. Exactamente, y hoy, o sea, esa banca de ese Consejo Deliberante adhiere a las políticas de Mariano Hues. Bueno, una mínima explicación nos vamos. Fue una semana muy larga esta. Lo que quiso decir y lo que dijo en definitiva Contreras es que no actuó de muy buena fe la señora Claudia ASEF. Así con cacofonía me salió. ¿Por qué? Porque Contreras nunca fue parte del Ejecutivo. Como lo dice en la nota que pasamos el martes, Claudia ASEF. Ahora está claro que Contreras acompañó al Ejecutivo. Que lo acompañó a Hues. Y que fue parte de, si quieren ustedes, la táctica que a él también le servía de Hues, hasta el año 2011. De eso no hay dudas. Ahora, el punto a aclarar es que él nunca integró el departamento ejecutivo. Acompañó siendo concejal. ¿Sí? Eso es lo que quería decir Contreras, pero no se quedó allí, sino que entregó una definición en torno a hechos. Efectivamente, Víctor Jiménez, un hombre que se hizo al lado de la política de Claudia ASEF, conducido por Claudia ASEF, en su última etapa como concejal, finalizó el mandato en el año 2013, acompañó todos los proyectos del oficialismo. Y la concejal Acevedo, que fue elegida para ir en la lista en el año 2011 por Claudia Seff, hoy acompaña a todos los proyectos del oficialismo. No le falta verdad a Contreras al decir esto, porque los hechos lo explicitan así. Ahora, hay una cuestión a resolver. Si Claudia Seff sigue siendo la presidenta de Vecinos Unidos por Moreno. Porque siendo presidenta, que las personas que ella eligió para representar a ese vecinalismo vayan en la dirección opuesta acompañando a Hues, no habla muy bien de la conducción de Claudia Seff, si es que sigue siendo presidenta. Que entiendo, sigue siendo presidenta. Bueno, nos vamos, Steffi, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén, quien les habla, tengan buen fin de semana, de ser posible. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.